plantaba mimbre. Sí, así, o sea, hago todo el proceso de cosechado. Sería la cortada, la cocinada y la pelada, y después hago toda la parte de elaboración, digamos, de la artesanía. La cortada, que el mimbre se corta en la menguante de agosto para que no se polishe y dure más. Nosotros cortamos la menguante de agosto, hacemos el proceso de hervor. Tengo tanque tengo cuatro tanques de 200 litros soldado, bien reforzado, y después lleva un proceso de mucho hervor, muchas horas de trabajo. Después se pela varita por varita, hay que tener mucha paciencia. Se pone a secar, que quede bien sequito, bien oreado, que tome un color, y después se lleva clasificado. Tiene que ser todo igualito, para poder empaquetar, digamos, atarlo bien, y ahí es tocarlo, ponerlo en un galpón o bajo techo. ¿Se corta con qué grosor? El mimbre yo lo corto todo. Todo fino, grueso, porque todas las varas son sirven, ¿no? Digamos, no hay vara fea. Puede ser alguna vara con nuditos, y después esa vara puede servir para muchas cosas. Son todas varas útiles. El mimbre es un sauce, pero es algo más duradero que el sauce. El sauce un tiempo y se empieza a picar todo. La polilla lo agarra fácilmente. El mimbre ya no lo agarran tan fácil. Y más curado y cortado en buena luna no hay de polilla, no, no. Al sauce sí es como si fuera una lechuga, que la digamos así, es algo bien desmayado. Sí. ¿Y cuál es la luna entonces para cortar el mimbre? Es la menguante de agosto, la mejor luna, sí, para ese tipo de tarea, ¿no? Para el mimbre, es la mejor luna. Y después dice curarlo. ¿Cómo? Sí, después nosotros le pasamos un protector de madera. Después que está pronto el trabajo, digamos, si es una silla, le pasamos un protector de madera. Y después que seca bien, le pasamos cascola y después le pasamos barniz. Después que seca la cascola, le pasamos barniz también. Son muchas horas de trabajo. Me confundí, en realidad quería arrancar de más para atrás del cocinado. Sí, está en la parte de la cocinada. Se lleva un proceso bastante largo de cocinado. Es una de las etapas que más me gusta del cocinado, porque me gusta cocinarlo bien, cosa que después no pase trabajo para pelarlo. Entonces lleva muchas horas y después que está cocido, lo saco todos los mimbres y pongo más. Ese que ya saqué, ahí tengo que ponerlo en la sombra o taparlo con algo. Lo tapo generalmente con la misma cáscara del mimbre. Tapo todo en la sombrita, que no se me seque. Y ahí yo voy pelando, varita por varita. Y así surge toda la tapa del cocinado. Me imagino que para pelar conviene que tenga como más humedad. No. Ajá. Tiene que estar, tiene que estar, por ejemplo, soleado, que haya sol, porque el tema de la humedad es que se puede arder el mimbre, cuando si está feo, por ejemplo, está de lluvia, si no conviene pelarlo, porque se llega como a arder así el mimbre. ¿Cocinar es solo agua? Solo agua, sí. Mucha agua. ¿Y mucho fuego? Mucho fuego, sí. mucho. ¿Y hace en una sola etapa del año? ¿O? Sí, en la cocinada yo me dedico, cuando voy a cocinar ya me pongo, tengo que estar solo para eso. No puedo estar, o sea, saltando así, que voy a hacer, por ejemplo, no puedo hacer muchas cosas porque si no, no me da el tiempo para... ¿El mimbre con qué otra madera, combina? Nosotros trabajamos mucho con madera de eucalipto y pino. El pino es una madera dócil, y hay partes, por ejemplo, usamos la hamaca de caballito, cabeza de caballito, el eucalipto usamos para sillones, uso mucho para baúles también, para hacer el armazón, y después hacemos el resto del trabajo con el mimbre. Láminas en Sí, tiras. trabajo con el mimbre entero y hay parte que tengo que, por ejemplo, uso un rajador, rajo una varita en tres y puedo hacer muchos trabajos así con una varita. Después hay otro tipo de trabajo que se usa el rajador también, es para pasar el mimbre en la máquina, que donde sale el tiento, digamos, del mimbre, que sirve para darle la terminación de los sillones. La parte de adentro del mimbre hago muchas cesterías, canastos, y queda muy muy resistente y bonito, bonito el trabajo. Me encanta ese trabajo. Todo ¿Cómo, artesanal. sí, Ajá. cómo lo aprendió? Le digo la verdad, es una profesión robada, porque yo siempre trabajé en la construcción, me gusta, mi padre me enseñó siempre la parte de la construcción. Hoy en día, ya hace 25 años que me dedico a hacer artesanías en mimbre, y me acuerdo hasta bien. Cómo fue cuando empecé, una época difícil. Yo me acuerdo siendo niño que vi a un mimbrero hacer algo, estaba trabajando a la orilla del agua y me quedó eso, ¿no? Que yo había visto y me hice, me había hecho amistad con esa persona, el mimbrero. Y claro, un día estaba mal de trabajo, me encontraba en una situación difícil. Bastante complicada, se venían las fiestas, me acuerdo, de fin de año, así, de Navidad, y yo sin ni un peso, o sea, me encontraba en una situación bastante complicada. Y digo, pensaba dentro de mí, yo voy a hacer algo, a ver si puedo vender, y empecé haciendo cositas cuadradas, así, chiquitas cuadradas, y salí a vender, y pude vender. Y fue una gran lección de vida, ¿no? Porque me acuerdo como que yo andaba en las calles y la gente me pedía, tráeme un cesto un poco más grande, tráeme más chico, y yo sin saber mucho, ni las medidas, ni cómo se hacía, yo iba haciendo parecido, hasta que después me empezaron a pedir otro tipo de trabajo, como por ejemplo silla de niño, que nunca había hecho, y cómo lo hago, y está, me fui dando, como decir la palabra, un poco de maña, y trataba que la silla quedara un fuerte, y tapaba toda la parte de los clavitos que llevaba, y la parte más digamos, por los niños, ¿no? Que son muy delicados, la piel de los niños. Y así fue, se fue dando, una cosa fue llevando a la otra, otra cosa a la otra. Y ya hacen 25 años que estamos desempeñándonos como mimbrero. Hoy en día tenemos pagamos monotributo, tenemos una microempresa. Hace años que le digo eso, ¿no? Yo tengo 44. debe ser mucho más de 30 años de eso. No lo vi más. ¿Por dónde andaba él? ¿Junto a qué río? Él estaba en la Laguna de la Bandera. La Laguna de la Bandera, Canta Corpú, sí. ¿Y cuándo pasó a plantar? Bueno, yo después de que pues no sabía bien lo que era mimbre, no sabía, cuando arranqué no sabía lo que era. Cortaba sarandí y hay una época del año que el mimbre voltea la cáscara solo, que es en el verano. Queda bien blanquito el mimbre. Yo aprovechaba, no cocinaba y yo me acordé por cosas que a veces uno va pasando momentos. Yo, siendo gurí, me acuerdo que había cortado un sauce y había hecho como, ¿cómo le voy a decir? Pasarlo en el fuego para pelarlo, digamos, ¿no? Para sacarle la cáscara. Y eso me quedó. Y está el mimbre también, algo medio parecido. Solo que después se afirmó la cáscara y no podía pelarlo. Es que ya cuando van empezando las primeras heladas, por ejemplo, ¿no? Él agarra la parte de lo frío, ya la hoja empezaba a caer y el mimbre se pegaba a la cáscara, ya no podía pelarlo. Bueno, entonces charlando con uno y otro, me decían más o menos cómo eran, porque sin profesor es complicado. ¿Y revelar los secretos tampoco? Sí, no eran muy de revelar los secretos. La mayoría de los artesanos así no te cuentan muchas cosas, no te dicen ahí y bueno, es como que te largaran ahí para que la busques. Y está, y me acuerdo como si fuera hoy, la primer cocinada que hice, lo hice en un medio tanque de esos de 100, de 200 litros, pero por la mitad. Envolvía el mimbre, enrollado y cocinado. ¿Envuelto cómo? Lo envolvía en el tanque, lo ponía adentro y lo envolvía. Y ahí hacía, pasaba horas y horas y a veces sacaba crudo el mimbre. No me daba el tiempo para. Y ahí yo pelaba con un poco con la uña, un poco con los dientes y otro poco con cuchillo. Sí, y de a poco yo me fui dando cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal. Como por ejemplo las horas de cocinada. Yo no podía sacar el mimbre crudo. Pues sacar el mimbre crudo te exige más horas de pelada. Entonces yo trataba de, siempre después que aprendí, de sacarlo con tantas horas de hervor y después yo me ahorraba mucho menos, o sea, me ahorraba trabajo. Me cuidaba las uñas y me cuidaba yo, porque al poner el mimbre en la boca ya como que aquella cosa amarga, ¿no? ¿Debe tener algún tanino, capaz? No, porque el agua caliente mata todo, ¿no? Digamos que queda amargo la cáscara del mimbre. ¿Y estas mudas que me dice que plantó? Sí, durante años he plantado en todo los lugares que he andado, cortando y trabajando, en durazno. Viví un tiempo en Rivera también, allá cortaba y plantaba. Acá en Tacuarembó también, en muchos lugares acá. He plantado, he cosechado en Paso del Cerro. En Paso del Cerro vivimos unos 8 años. Pasamos la mayoría de nuestro tiempo siempre trabajando, no teníamos tiempo para salir. Y cuando nos invitaban a alguna feria, a alguna exposición, nosotros íbamos. ¿Pero planta, digamos, como cerca del río o en terreno, cómo es arrendado, arregla con los dueños, cómo hace? Sí, se ve con los propietarios de los campos. Tendría que ser en terrenos húmedos, digamos, en bañado. A veces, claro, hay vacas y la vaca es la que come más la hoja de del mimbre, le gusta, ¿no? Si hay caballo no pasa nada. Entonces nosotros tratamos de cortar más o menos que la vaca pase por abajo. Que no, que a veces tira un poco el pescuezo así, pero está, come un poco de abajo. Y otro mal también que tenemos nosotros los mimbreros es la hormiga. Donde come la hormiga no nace el mimbre. El mimbre se puede plantar en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, el mimbre de casa no va a ser nunca el mismo mimbre del bañado. Del mimbre del bañado es, digamos que es más largo y más dócil por el tema del agua. El mimbre de casa, sí, si es una parte húmeda, puede ser que logre toda la expectativa, pero por lo general el mimbre de casa es un poco más cortito y medio quebradizo. Trabajamos mucho con el cardo. El cardo, el caraguatá, digamos, es algo bien bonito y práctico, y cómo queda lindo los trabajos, y fuerte, resistente con el cardo. Queda muy lindo, la verdad. Es un trabajo, no precisa barniz, queda brilloso solo, naturalmente. Con la hoja. Con la hoja del caraguatá, sí. Qué lindo, no se me había ocurrido. Sí, yo después que aprendí, empecé a hacer un montón de cosas y la verdad que me gusta trabajar. Yo nunca se me había ocurrido. Pensé que era en verde nomás, qué ingenua. Sí, antes yo, en una época me pedían trabajo verde. Yo tenía que cortarlo siempre en invierno, que no tenía hoja, por ejemplo, ¿no? Por si lo hacían en verano verde, yo iba a hacerlo y se iba desarmando. Se iba pelando la cáscara y se iba rompiendo también. Y bueno, eso fue otro aprendizaje que me quedó. Estoy muy contento con eso, que he aprendido solito. O Uno sea, aprende solo. que también se pueden, bueno, o el material le va enseñando. Exacto, sí. Porque claro, uno va aprendiendo de los propios errores, ¿no? Un paso a paso, digamos, ¿no? Y claro, y el camino se va haciendo.